Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en línea con el doctor Luis Herr. Él es defensor del pueblo de la ciudad de Santiago del Estero con una noticia muy importante. El 23 de septiembre, cada año en la Argentina se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. Esto tiene que ver con la sanción de la ley 1913, la ley Palacios, pionera en la región en la protección de las víctimas de la explotación sexual y penalización de sus responsables. Se conmemora el Día de la Trata de la Persona. Y estamos en línea con el doctor Herr porque se acaba de instaurar, habilitar un 0800 gratuito para denunciar la trata de personas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, aquí logrando más objetivos en cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que es ¿y qué objetivo? Tratar de combatir justamente este aberrante delito de que es el refiere a la trata de personas, ¿no? Sí, cuéntenos cómo está funcionando esta línea que esta semana se ha comenzado a poner en práctica. ¿Cómo está funcionando? Sí, es una línea que funciona las 24 horas del día. ¿Cuál es el número? Es 0800-355-6764. Ese número, bueno, va, es para que los ciudadanos puedan hacer denuncias o por ahí alguna observación que se pueda haber mirado, que nosotros en colaboración con la policía pudiéramos actuar. Porque, a ver, la Defensoría tiene un poco más de privacidad en todo este tipo de situaciones. Este 0800 está solamente para ese tema, que los denuncia, lo que pueden observar, lo que esa gente que anda por ahí sacando fotos a los niños, puede hacer la denuncia y nosotros inmediatamente empezaremos a actuar por ahí para investigar en forma de Defensoría, acompañado de la División de Datos de Personas de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. Y yo, bueno, en el caso de que ya se determine que se ha cometido el ilícito, bueno, que la policía actúe para quienes han delinquido, ¿no? Entonces, y lo que va a hacer la Defensoría después de que, si alguna vez, si tenemos que recuperar a las víctimas de este flagelo, hacerle la contención psicológica necesaria y además verle la posibilidad de resguardar su integridad física también. Y esto es una cuestión más que nada de defensa de los derechos, pues lo tomamos así porque el Estado tiene la obligación de defenderlos y nosotros los ciudadanos de ejercer esos derechos. Y mucha gente por ahí no conoce, nosotros vamos a empezar a difundir más este 0800 porque realmente por ahí se va a escuchar. Podemos recibir llamadas desde Ushuaia hasta La Quiaca. 0800 cubre todo nuestro país. Así que esa es la intención. Y cuanto más los organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Usted sabe que cada año 6 millones de personas son víctimas de la trata de personas. Sí. Y a nivel mundial se estima que el 90% son mujeres, niñas y adolescentes. Así en la Argentina se habla de que el mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata está compuesto por mujeres y niñas de bajos recursos, de baja escolarización. ¿Cómo está la situación en Santiago del Estero? ¿Qué nos puede contar? Sí, en todo el NOA y el NEA, ¿no? En todo el NOA y el NEA tenemos este flagelo justamente porque hemos pasado por esta parte norte del país por procesos que, que han llevado a gente a la exclusión social. Y como estos índices todavía no se han disminuido y además se necesita mayor educación y difusión de esta situación de hacia las personas, no somos ajenos y creo que cada vez más ahora estamos difundiendo esto, pero no, quiero decir, no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nadie puede decir que aquí no pasa. En Santiago del Estero se han descubierto casos de trata de personas en cuanto a reducción de la servidumbre, ahora también el tema de los prostíbulos y de la sustracción de bebé en una ciudad que se llama Añatuya, y lo estamos investigando. El tema ese también pasa cuando se hace todo el estudio de esto, que la gente, las chicas del NOA, que son las más morochitas, son llevadas a ejercer la prostitución al sur del país. Y ya del NEA, que son las más blanquitas, a veces tienen un circuito por el cual salen y se van hacia Europa, se las llevan a Europa. Y como vos decías, muchas veces engañadas, a veces con el novio, entre comillas, que las lleva para otro lado, y a veces directamente con la sustracción, ¿no? Nosotros tenemos estadísticamente hablando de que de cada 7 personas entre 9 y 15 años, 7 de cada 7 personas, 5 son mujeres y 2 son varones. Así que esto no hace solo el sexo femenino, ¿no? Doctor, si bien celebramos esta iniciativa, usted sabe que el tema nos convoca, nos conmueve. Han recibido la felicitación y como avance de la Fundación María de los Ángeles que lidera Susana Trimarco. ¿Esto es así? Así es. Nosotros estamos, bueno, muy atentos. De hecho, también hemos participado en un congreso, el segundo congreso nacional del interior contra la trata y el tráfico de personas, que se hizo en Villa María este año, por ahí de marzo o abril. Y bueno, de ahí empezamos a incorporarnos fuertemente en todo esto. Problemática, por ahí uno como ciudadano y hasta como funcionario no lo escucha, no lo ve, y bueno, al interiorizarnos y preocuparnos de lo que estaba pasando a nivel mundial y a nivel de Argentina también, empezamos a participar, a investigar, y bueno, de ahí salió la idea de tener este 0800 que va a cubrir a todo el país, ¿no? Claro, además de tener personal especializado y estar disponible las 24 horas, no solo va a tomar los casos, sino que además va a brindar asesoramiento y contención. Así es, eso es lo que nos ha pedido también incluso la policía, porque ellos no tienen esa parte, así que nosotros lo vamos a cubrir. Por supuesto, hemos recibido un aumento de presupuesto para tratar ese tema nada más, lo hemos pedido y nos ha otorgado, y bueno, con eso estamos trabajando. Realmente, el tema de Marita Verón realmente es un tema muy doloroso, muy conocido. Además, Tucumán está muy pegado a Santiago y nosotros tenemos repercute todo lo que pasa allá aquí. Y bueno, ahora están trabajando ahí en Córdoba, no sé si han encontrado algo de esta pobre chiquita, pero sí que se siguen encontrando muchas cosas, ¿no? Doctor, el caso ha sembrado conciencia. ¿Por qué no me repite el número entonces? La nueva línea, bueno, que tiene Santiago del Estero para denunciar la trata de personas. ¿Qué número es? 0800-555-6764. Doctor, lo felicitamos, nos alegra mucho esta iniciativa que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con un tema tan que nos conmueve, que nos convoca. Tan doloroso, ¿no? Porque realmente ese delito, si hay un delito de lesa humanidad, debería, lo considero, lo califico como un delito de alta traición a la humanidad. No puede haber humano que haga eso. Realmente es inconcebible. Se lo nota muy metido en el tema, y además las crónicas han dado cuenta que esto era un sueño suyo. Doctor, lo felicitamos, le agradecemos el contacto. Era el doctor Luis Ger, defensor del pueblo de la ciudad de Santiago del Estero. Hasta luego. Adiós. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.